Vamos a seguir con un temita. Que muchos oímos en la primera cadena y dice 2372. La lotería. ¿Por qué? ¡Joder! ¿Por qué? ¿Sabes qué? No podrá. Larga agonía. No duraría. Ya no podéis, imaginad más. Es la moral, no queremos más miseria ni aceptar sin cobarde. Ya pasamos del canal y montamos con el insumiso. No tragamos tapas y tenidos, poco papas fritas. Todos somos los que saben, nos complicamos la vida. Pasando el tiempo, no hay opciones. Seguir luchando, no hay cojones. Nuevo gobierno, nueva promesa. La lotería, de nuevo fiesta. No queremos más miseria ni acatar sin nuevas leyes. Pasamos del cáncer y montamos con el insumiso. No tragamos tapas y tenidos, poco más poquitas. Solo somos los que saben, nos complicamos la vida. Este concierto enteramente a toda esa peña que siempre nos apoya, la peña de Puerto. No se lo digas a nadie.